Maldonado, que es integrante del Movimiento Universitario Sur, estudiante de Comunicación Social y secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Nos comentará sobre una materia y la bibliografía homofóbica que se está utilizando en psicopatología de la carrera de psicomotricidad de la Facultad de Ciencias Humanas. Bien, como así también entrevistaremos de una entrevista grabada que ojalá que podamos contactarla a esta entrevista de Natalia Bilbao, abogado de Nora, quien hablará sobre el accionar de la Justicia Federal en Córdoba sobre un caso de trata. Hoy martes 23, el colectivo Ni Una Menos de Córdoba convoca una concentración desde las 11 de la mañana en los tribunales federales ubicados en Concepción Arenal 690, en la ciudad capital, para exigir justicia para Nora y desmantelamiento de las redes de trata. Sí, entrevistaremos también a Nicolás Domínguez para dialogar sobre la organización de la Marcha del Orgullo que en San Luis se desarrollará este domingo 28 de junio. Llena de colores. Qué lindo, purpurina y colores en las calles puntanas de la ciudad. Bien, y a 18 años de la masacre de Avellaneda recordaremos a Darío Santillán y Maxi Kostecki. Bien, y como es todos los martes, nuestro lujito de la columna anticarcelaria con Oscar Castelnuovo de la Agencia para la Libertad. Eso es lo que tenemos esta mañana y un poquito más de noticias breves también que les estaremos comentando. Así que bastante cargadito este martes. Y salió el sol, está saliendo el sol, arrancó el enredando con unas caras tristes porque estaba nublado y el viento chorrillero puntano que calaba a fondo, pero está saliendo el sol, así que estamos acá disfrutando desde casa porque seguimos en San Luis, ya no está el aislamiento social, sino el distanciamiento social, tal cual. Pero hasta que nos organicemos en la bulla, seguimos saliendo desde casa, sí. Desde casa a muchada, somos tres en una casa, el Mati está en su casa, el operador, nuestro operador está en su casa, y así estamos haciendo el enredando con desde casa. ¿Cómo se puede? Y con los cuidados, seguimos con los cuidados, si bien este distanciamiento, estamos ahí. ¿A cuánta distancia estamos nosotras acá? Y acá estamos errándolo. Acá estamos bastante, sí, estamos amuchaditas, pero estamos bien, bien. Bueno, las 10:10 de la mañana y arrancamos con las noticias breves. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, vamos con las noticias breves entonces de este martes. Coca-Cola, 25 trabajadores con COVID-19 en la planta de Pompeya. La empresa multinacional de gaseosa Coca-Cola obliga a continuar con la producción a los trabajadores de la planta de Pompeya, a pesar de que 25 trabajadores han contraído el virus COVID-19, algunos de los cuales se encuentran internados, dos con asistencia respiratoria. Los obreros exigen al sindicato Sutiaga que convoque a un paro de actividades. El clima de preocupación e incertidumbre es total entre los trabajadores y por esto vienen exigiendo cuarentena y testeo a todo el personal. Las medidas parciales que viene realizando Coca-Cola FEMSA solo avanza la situación, ya que dan la falsa idea de que se está abordando la situación cuando solo se busca imponer un clima de normalidad para que los trabajadores sigan produciendo, expresaron los trabajadores mediante un comunicado. Asimismo, los obreros exigen al sindicato que Sutiaga que convoque a un paro para exigir los cuidados necesarios en este contexto de pandemia. A esta altura, con esta actitud de la empresa, el virus se sigue expandiendo y hay casos positivos en muchos sectores y turnos. Esto pasa en momentos en que todo el AMBA se agrava la situación sanitaria y la población hace enormes esfuerzos por sostener la cuarentena, explicaron. Varias líneas de producción y bodega retomaron las actividades y el objetivo es poner a funcionar más líneas a pesar de que la mayoría de los trabajadores opina que se debe parar la producción y hacer testeos a todo el personal para evaluar la situación sanitaria de toda la planta. La empresa sigue actuando de manera totalmente irresponsable, poniendo en riesgo también en conjunto de la población. El gobierno mira para otro lado y el sindicato es cómplice de esta política criminal. Sutiaga tiene que convocar urgente a un paro de la producción y garantizar cuarentena por 14 días, testeos y atención médica para todos los trabajadores y sus familias, manifestaron. La verdad que tremendo, siempre las empresas. Y Coca-Cola encima, ¿no? Es una empresa muy pequeña como, y ni siquiera tanto. Tenemos que seguir el protocolo, esto va serio. Pero aparte, no entiendo la lógica porque está decretado, o sea, como claramente esto roza la delincuencia ya. Entonces yo no puedo entender de que no se tomen medidas, de que haya 25 personas infectadas y que no haya hecho un parate. Es un desprecio a la vida total, un desprecio irresponsabilidad total. Irresponsabilidad y el pensamiento este de los empresarios de que tienen esclavos, ¿viste? No les importa nada. Total, que salga producción, uh-huh. ¿Cómo van a parar? Es como si ellos no se contagiaran, porque increíble. Todo puede pasar. Y se entiende que es tremendo por la situación económica y porque, bueno, pero no, primero un montón de cosas que son la salud y cumplir con los protocolos para poder avanzar, si no de esta no salimos. Tremendo. Así es, totalmente. Bien, continuamos con las noticias breves. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunció la muerte de una mujer en La Matanza. La mujer de 41 años murió como consecuencia de un aborto inseguro en el partido de La Matanza. El hecho se produjo hace más de un mes, pero recién ahora salió a la luz, por lo que la campaña pidió la aprobación inmediata de su proyecto de legalización del aborto, además de la implementación efectiva del protocolo de interrupción legal del embarazo. El 19 de mayo del 2020 llegó al Hospital Materno Infantil Teresa Germani de la Ferrere, cursando un aborto con una fiebre y una hemorragia severa. Detalló la campaña en un comunicado difundido este domingo, donde se agregó que ante la imposibilidad de detener el sangrado, le realizaron una histerectomía y posteriormente fue derivada al hospital simplemente Evita González, Catán, donde llegó con un paro cardíaco y antes de las 22 horas había fallecido. El comunicado se encarga de resaltar que la muerte se produjo como consecuencia de un aborto inseguro por fuera del sistema de salud. Este evitable fallecimiento es el segundo del que se tiene conocimiento público en lo que va del aislamiento social preventivo y obligatorio. El 24 de abril, otra mujer había muerto por la misma razón. Además, en el comunicado de la campaña se brindan detalles del contexto sumamente adverso que históricamente se vive en La Matanza en relación a esta problemática. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir lucha desde hace años para que se garantice la ILE. El contexto es sumamente adverso ya que no se cuenta con medicación ni reconocimiento institucional a la vez que sufrimos hostigamiento y persecución por garantizar derechos. En este sentido, la campaña aseguró que la ILE es un servicio esencial en el marco de la pandemia, por lo que la situación de La Matanza expulsa a quienes necesitan acceder a una ILE y empujan a las personas a la clandestinidad, exponiendo sus cuerpos y sus vidas a prácticas inseguras. Finalmente, el comunicado de la campaña concluyó exigiendo un real acceso a las políticas de salud que garantice medicamentos y herramientas al primer nivel de atención en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. y en este sentido la implementación efectiva del protocolo ILE. Por último, también reclaman la aprobación inmediata de nuestro proyecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y que sea ley de una vez por todas. Sí, la verdad que es triste, es lamentable, 120 años con una ley en donde tenemos ese derecho adquirido y ganado de las interrupciones legales del embarazo. Quienes militamos el aborto sabemos que esto es la poca voluntad y odio, eso. Claramente odio, de no avanzar con un derecho que ya está. Las interrupciones legales son legales, estas interrupciones. Sí, y este es otro ejemplo más de claro, este hecho que lo que acaba de hacer el presidente Alberto Fernández, diciendo que no es momento de presentar el proyecto del Ejecutivo porque bueno, hay que cuidar las relaciones de los ciudadanos en este complejo contexto de pandemia. Bueno, le decimos al Ejecutivo Nacional que mueren personas por pandemia, pero siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos, y acá lo estamos relatando. Porque el sistema de salud nos expulsa de ese derecho, también de ese acceso a ese derecho de la salud. Y sí, decirle al presidente que él es responsable de la muerte de esta persona y de la otra también. Él tiene ya en su espalda dos mujeres. Él sí es responsable, el Estado es responsable de estas mujeres que mueren por abortos clandestinos. Así es, porque esto es emergencia, porque nos embarazamos, porque si decidimos no maternar, se tiene que garantizar ese derecho, porque muchas veces los métodos anticonceptivos fallan, y relaciones sexuales tenemos en pandemia y no en pandemia. Vamos, quieren o no quieren, vamos a seguir teniendo. Y nuestras parejas muchas veces no se quieren cuidar y quieren que nos cuidemos nosotras, y a veces nosotras nos fallan los tratamientos, nada es efectivo al 100%, y aún cuidándonos nos quedamos embarazadas, entonces no nos pueden omitir este derecho, que es día a día, o sea, si pasa un día es más complicado. Necesitamos urgente la autonomía de nuestros cuerpos, porque ya para algunas es agobiante tener que estar explicando de que las somos seres sexuales, y si nos quedamos embarazadas y decidimos o no podemos o no queremos, la verdad que ya cansa y duele que falten mujeres por abortos clandestinos, porque nos expulsan del sistema de salud. La verdad, quienes transitamos esta militancia, es duro porque vemos violencia institucional todo el tiempo. Sí, así es. Bueno, las 10 y 21 de la mañana, seguimos en el Enredando las Mañanas con esta lectura de noticias breves. Nos vamos a Lomas de Zamora. La policía confunde domicilio en un allanamiento y termina hiriendo a un menor. El sábado a las 9 de la mañana, la policía de la provincia de Buenos Aires realiza un allanamiento con una orden del fiscal Carlos Bassini en una vivienda ubicada en el barrio Villa Albertina en Lomas de Zamora, con el objetivo de buscar electrodomésticos robados de la escuela secundaria número 26. Los efectivos policiales confundieron el domicilio e ingresaron a la casa equivocada rompiendo la puerta. Dentro del hogar se encontraba un matrimonio y tres menores de edad. Ignacio Seijas, de 17, estaba durmiendo cuando la policía irrumpe violentamente y quiere salir de su cuarto utilizando un cuchillo para abrir la puerta que no tiene el picaporte. En ese momento, un policía le dispara a corta distancia con balas de goma, la que impacta sobre su ojo derecho, provocándole la pérdida total de dicho órgano. Al no encontrar nada, los efectivos ingresaron a la casa de los vecinos, donde secuestraron elementos para justificar su accionar. Incluso difundir por redes sociales que el operativo había dado con el domicilio de quien robó en la escuela. No conforme con ello, también los policías publican el momento del allanamiento en redes sociales, adjuntando datos falsos como el que tiró el impacto en el pómulo, que el responsable del delito se encontraba allí adentro, y una foto con objetos incautados supuestamente dentro de la casa. Los familiares exigen justicia por Ignacio. El apartamiento de las fuerzas policiales involucradas en el hecho y que el Estado se haga cargo de esta injustificada violencia institucional que destruyó la vida de una familia y dejó a un joven sin un ojo. Esto, la noticia de que cada vez que hablamos de accionar policial es indignante. Indignante. Que arruina una vida, mataron a una persona. Pero se vieron toda la serie Yankee, los polis, y se fueron. Recargados. Tal cual, ¿quién se hace cargo de esto? No. ¿Quién se hace cargo de esto? Porque en serio, No. Yo podría decir tantas cosas bárbaras respecto a esto, pero no las podemos decir. Nos medimos un montón. Porque la verdad que indigna. Siempre que hablamos de. Tenemos una noticia de policía, viste, criminal. Sí. Y acá en San Luis estamos ahí. Con un temor. Bueno. No me abras, no me largues la lengua. La lengua no es. Con la policía, Ahí hay un. Seguimos. Una vecina del pueblo andino sufre los impactos del glifosato en su cuerpo. Otra cuerda. Bueno, se trata de una persona que vive denunciada de manera constante que las fumigaciones con agrotóxicos luego de un exhaustivo examen clínico, el resultado arrojado encendió las alarmas. El glifosato y además herbicidas no solo llegan a mi casa, sino que se meten en mi cuerpo, dijo Julieta Fedelini en una carta enviada al presidente comunal José Abraham. Indisimulable, esa es la palabra que define el daño que origina un modelo productivo que viene atentando contra la vida en amplio conjunto. Tierra arrasada, migraciones internas, hambre, enfermedades y muerte son los daños colaterales de un paquete tecnológico que ha demostrado con creces lo destructivo del mismo. Distintas comunas y municipios permanecen en el foco del debate. Su médula agrícola las predispone a omitir y en muchos otros casos a combatir todo intento que persiga frenar las aspiraciones que coincidan los días de aquellos habitantes que se han juramentado no claudicar. Pero claro, ante lo demoledora que resulta la realidad, estos posicionamientos estatales suelen quedar al desnudo y sin respaldo alguno. Julieta Fedelini viene denunciando de manera sostenida las fumigaciones con agrotóxicos en un pueblo andino, una lucha desigual contra un poder económico que encuentra en el estado de Adelín indicado para llevar adelante sus prácticas contaminantes. El día 10 de marzo del 2020 me realicé un análisis de orina en el reconocido laboratorio Far State de Mar del Plata para detectar el glifosato. El resultado entregado por el laboratorio el día 27 de mayo reveló la presencia de herbicidas glifosato en mi orina en 2.5. una dosis demasiado alta para no tener contacto directo con el producto, pero que despeja dudas de manera más clara que las distancias en las que hoy en día fumigan en el pueblo andino. No son las adecuadas para cuidar a la salud de la población, dice un fragmento de la carta enviada al presidente de la comuna del pueblo andino, José Abraham. Si bien dicho herbicidas no llegan a metabolizarse en su cuerpo, la aparición del mismo en su orina habla a claras de la exposición al mismo. El glifosato y demás herbicidas no solo llegan a mi casa, sino que se meten en mi cuerpo. Conocidas son las decenas de denuncias que ya llevo hechas en la comisaría, juzgados de faltas y fiscalías desde hace años. Conocidas son las notas presentadas para que ustedes nos reciban y podamos contarle. Yo y vecinos de su pueblo, que creo que no conoce el padecimiento frente a cada fumigación. Lamentable, si nos están envenenando, nos envenenan, nos echan de arriba, vieron los aviones. La verdad que esto también es un tema que tiene un montón de tela para cortar, porque, bueno, personalmente a mí también me llega re de cerca, pero la verdad que esto de andar con denuncias, con cartas, que a la fiscalía, Esto ya tiene que ver con no solamente con una cuestión de medio ambiente, sino que tiene que ver con políticas súper criminales con respecto a esto, ¿no? De que se permite, eso está porque se permite, o sea, eso claramente... Todo es plata, querida Daniela, ¿cómo no se va a permitir si a mí, yo me lleno el bolsillo? Están envenenando comunas enteras, y no solamente el pueblo andino, podemos hablar y explayarnos a lo largo del territorio argentino. La verdad que, y esto viene hace mucho, viene hace data, y esto viene porque también el Estado, las políticas, lo permite, avalan. Entonces, seguimos con lo mismo de hace muchos años. Fuera Monsanto, quiero decir. Fuera Monsanto, ajá, sí, fuera de todas Argentina las minerías. De América Latina. Del mundo, qué? del mundo, porque nos llega a todos. Bueno, bien, son las 10:28 de la mañana, hemos brindado todas las noticias breves, seguimos en RNMA, Enredando las Mañanas por Radio La Bulla, hasta las 12 vamos a estar acá. Estamos sonando por todos lados. ¡Ay! Estaba orgullosa. No digas eso que me da miedo. Bueno, estamos estrenando también, no sé si se puede decir... el canal de YouTube, estamos ahí haciendo pruebas, me muero. El canal de YouTube de la Bulla por nuestra aplicación para descargársela también. Y bueno, la página de la Bulla, la página de la RNMA, estamos ahí amplificando voces desde las radios alternativas en este Enredando las Mañanas del día martes, cuando sí, un frío polar en San Luis. Está listo está lindo para un guisito hoy. Un guisito de lentejas, de poroto. No, bueno, lenteja o poroto, todo justo. De todo, de lentejas, de poroto, un arrocito con pollo. Basta. Bien. Bueno, estamos dando ideas para poder almorzar al mediodía, quien pueda, quien tenga ese privilegio. Sí, así es. ¿Les parece que escuchemos música? Le pedimos a Mati que ande en los controles de este Enredando a las Mañanas del día martes, que nos regale linda musiquita para tomarnos unos mates y seguir en este informativo del día. Enredando las Mañanas. Santa Clara, para Claría, vou pedir Santa Clara para me ajudar. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Se liga aí. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai. Vai deixando todo mundo preto. eu da cor. Brigar sutilmente por respeito. Brigar bravamente por respeito. Brigar por justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor. Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne. A cara dura, só certo no peito. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne. A cara dura, só certo no peito. A carne mais barata do mercado é a carne. Na verdade que não é fácil, né? É, mano. A viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. En nuestro bloque número 2 de Está Enredando las Mañanas, son las 10:35. Estábamos escuchando a Elsa Soraes, A Carne. Me encantó, Mati, gracias. Me re gustó el temita. Vamos a entrar en comunicación. Vamos a hacer una entrevista a Gonza Maldonado, que nos va a estar hablando de este temita que teníamos con la facultad, con la Universidad Nacional de San Luis, y con la materia de, ¿cómo se llama? Psicopatología, la carrera de psicomotricidad de la Facultad de Ciencias Humanas. Ahí estamos tratando de comunicarnos con él para que nos cuente un poquito más. El tema, para contextualizarlo, el tema viene con esta materia. Voy a leerles un poquito de lo que dice de la parafilia, los textos bibliográficos con los que encaran los estudiantes parte de la materia. La parafilia es un trastorno de la inclinación sexual. La característica esencial de la parafilia es la presencia de repetidas e intensas fantasías sexuales de tipo excitatorio, de impulsos o de comportamientos sexuales que por lo general engloban objetos no humanos, el sufrimiento y la humillación de uno mismo o de la pareja, niños u otras personas que no consientan y que se presentan durante un periodo de al menos 6 meses. Las perversiones pueden referir tanto al objeto, se busca el coito o metas parecidas, pero no con un individuo maduro de la misma especie y el sexo opuesto, sino que homosexualidad, pedofilia y zoofilia como la meta o fin de la pulsión, es decir, de la actividad a través de la cual se logra la satisfacción, como el voyerismo y el sadismo. Ah, todo, mezclaron sí. Todo. Bueno, y algunas parafilias dice que son, tenemos, esto lo estoy leyendo de un texto bibliográfico. Eso se lo dan en la Universidad Nacional de San Luis, siglo XXI. Escuchen esto, porque, escuchen por favor, porque se mueve. Increíble. Algunas parafilias conocidas son: homosexualidad es la primera, trastorno de la identidad sexual, fetichismo travista, fetichismo, pedofilia, o sea,

ser la jere y no una policía. Plantarme de guante con aquel que discrimina. Prefiero ser la jere y no una policía. Plantarme de guante con aquel que discrimina. Mi jardín. Si soy pobre futbolista o lesbiana, déjame ser feliz con lo que me da la gana, es mi jardín. Hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bloque 10:59. Muy bien. Ya casi una hora de programa y nos queda una más y un montón de info. Un montón de info. Esperemos que entre todo porque así informamos con todo lo que tenemos. Nos vamos por Córdoba ahora. Sí, nos vamos para Córdoba. Así es. Tu amada Córdoba. Amada bien, Córdoba. Dicho, hermosa Córdoba. Bien, ahora pasaremos una entrevista grabada de Natalia Bilbao, abogada de Nora, quien hablará sobre el accionar de la Justicia Federal en Córdoba sobre un caso de trata. En estos momentos se están concentrando en frente de los tribunales federales de la ciudad capital de Córdoba. Sí, en este para momento exigir están, justicia para Nora y el desmantelamiento de las redes de trata. En este momento entonces sí, están por lo cual ella nos ha mandado un audio recién, pues se están concentrando ahí en los tribunales federales, sí, hay mucho viento, estuvimos en comunicación con ella, entonces se nos dificulta que salga al aire, pero sí nos mandó un audio porque están ahí, están la familia ya viene, las amistades de Nora vienen denunciando irregularidades, vulneración y violencia que coinciden con el accionar en los casos de trata. Ellos están ahí en este momento, vamos a escuchar el audio de Nora, de Natalia, perdón, que es la abogada, y es que básicamente están exigiendo justicia y el desmantelamiento de las redes de trata. Y la actuación irresponsable Sí, o sea, el tema del desmantelamiento de redes de trata es algo que Córdoba en su momento se abanderaron y no a los prostíbulos, no a los bares con explotación sexual de mujeres y personas. Era una bandera, porque eso yo lo viví, me acuerdo, transité, y bueno, y siguen ahí exigiendo lo mismo, o sea, bien, años después, seguimos con lo mismo. Así es, bueno, nos vamos con el audio, operadores, por favor. Hola, buenos días, mi nombre es Natalia Bilbao, yo soy la abogada de la familia de esta joven de 20 años que ha estado sometida a una situación de vulneración, de explotación, de mucho sometimiento. Le hemos llamado Nora para preservar su identidad porque es muy joven y porque tiene mucho futuro por delante. Hoy nos vamos a constituir en querellantes en la causa en la cual hemos venido instando desde hace 20 días más o menos que la situación de peligro no cesaba y no encontrábamos canales para protegerla y salvaguardarla de esta situación. Y bueno, y luego de la denuncia, se hace un procedimiento donde es rescatada, un procedimiento que tiene algunas serias irregularidades, pero que está en proceso de investigación y bueno, y que actualmente ella se encuentra resguardada con custodia e internada en un instituto que contempla su situación. Bueno, básicamente lo que nosotros pedimos a la Fiscalía es que se investigue conforme a derecho, atento que hay sujetos involucrados que podrían entorpecer la investigación, por un lado, y por otro lado, que es fundamental en este tipo de situaciones que no se pierda la perspectiva de género, que es la que muchas veces puede ilustrar las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran ciertas mujeres, en particular mujeres jóvenes, mujeres que han tenido problemas de adicción, mujeres que han tenido problemas de violencia de género. Y bueno, esperamos hoy una presentación de varias organizaciones, una congregación de legisladoras y bueno, y de espacios comunitarios que tienden justamente a tratar de visibilizar estos conflictos, estos problemas, que la sociedad muchas veces se resiste a verlos. Y bueno, y que en definitiva es imperioso que la justicia tome cartas en el asunto y empiece a cuidar a aquellas víctimas de un sistema patriarcal que nos coloca muchas veces en situaciones de grave vulneración de nuestros derechos. Así que bueno, espero que sea un día significativo, no solo para Nora, sino para todas aquellas muchachas, jóvenes, mujeres que están o han estado o probablemente estarán bien, en una situación tan lamentable y tan riesgosa como Nora. Abogada de Nora, que están concentradas, convocó Ni Una Menos en Córdoba y están concentradas todas ahí en las puertas de tribunales federales de la ciudad de Córdoba, bueno, para exigir esto, ¿no? Exigir justicia. Aparición con vida a todas las personas desaparecidas y exigir el desmantelamiento de las redes de trata sostenida con la complicidad del poder político, la policía. Qué raro, y la justicia. Esa triada es terrible cuando se unen. Sí, y bueno, nada, decir esto, aparición con vida de todas las desaparecidas. Queremos a Delia presente también, porque Delia, la desaparición de Delia está muy, muy, muy, nos llevan todos los caminitos a estas cuestiones también de trata, ¿no? Sí. Y que aparezcan todas las desaparecidas que se las llevaron y sabemos que se las llevaron para ser prostituidas. Sí, y respecto a esto, en este momento, como decía la abogada Natalia Bilbao, se están reuniendo frente a Fiscalía, ¿Fiscalía? Tribunales Federales. Perdón, frente a Tribunales Federales de Córdoba, muchas organizaciones han convocado, entre ellas Ni Una Menos, sí. Córdoba, circulaba en sus flyers, y esta semana la familia de Nora, familiares y amigues sacaron un documento que muy muy significativo, y en el último párrafo dicen: exigimos protección para Nora y su familia, exigimos que la Fiscalía Federal número 2 realice una investigación seria y comprometida, exigimos que se tomen los cuidados pertinentes y se le brinde a Nora el acceso a los tratamientos necesarios para una mujer que ha pasado por una experiencia como esta. Queremos respuestas. Hace mucho tiempo recorremos oficinas, tribunales y juzgados sin ser oídos, siendo pateadas de un lado a otro sin una solución. Es urgente salir del silencio. No podemos seguir naturalizando e invisibilizando la manipulación, el maltrato, la dependencia económica y la persecución como si fuesen problemas de parejas, vínculos románticos y temas privados. Estos son efectos de la violencia de género que atraviesan a nuestra sociedad. No nos olvidemos que el aislamiento, el encierro y el distanciamiento del entorno es secuestro. Estamos ante un caso de trata de personas. No lo podemos dejar pasar. Tal cual. Bueno, seguimos con nuestro Enredando las Mañanas. Las 11:07, escuchamos música y ya regresamos, que todavía queda un buen rato en el Enredando las Mañanas desde San Luis. Más. Líricas del caos por justicia para todas. Justicia, reconocer nuestra memoria. Todas nuestras voces siguen contando la historia. Justicia, la ternura es fuerza, ya no estamos solas. Justicia para todas. Justicia, reconocer nuestra memoria. Todas nuestras voces siguen contando la historia. Justicia, la ternura es fuerza, ya no estamos solas. Justicia para todas. En un mundo que pretende dejarlas olvidadas, por ellas se levantan sus madres, sus hermanas asesinadas, abusadas, desaparecidas por cualquiera pareja, profesor o compañero de izquierda. Pero ellas se han vuelto su motor para luchar, hacer memoria con esperanza y alegría, recordar a quien siempre te miraba a los ojos, su sonrisa, y juntarse para hacer justicia feminista. Recordar, nunca olvidar y reconocer la verdad. La lucha no se acaba, es permanente esta búsqueda. Conocer nuestra realidad, abrazarnos y acompañar las voces que en gritos no se dejaron callar, golpeando puertas, haciendo de cuerpos una defensa. Mujeres que al sobrevivir decidieron hacer protesta entre caminos de confianza, empatía y sororidad, cuidarnos entre sonrisas que tejan complicidad. La memoria viva de todas las mujeres, la selva quien protege, guardiana de estos seres. La rabia en dignidad, la manada y la energía, narrando sus historias con amor y valentía. Sobrevivientes sin indiferencia, justicia para Vanessa. Vivas nos queremos, es el grito con potencia. A todas las madres, primas y familiares, seremos las últimas y que esta lucha crezca. Justicia, reconocer nuestra memoria. Todas nuestras voces siguen contando la historia. Justicia, la ternura es fuerza, ya no estamos solas. Justicia para todas. Justicia, reconocer nuestra memoria. Todas nuestras voces siguen contando la historia. Justicia, la ternura es fuerza, ya no estamos solas. Justicia para todas. Conocer mi historia, acompañar la tuya. 5 años litigando, resistiendo, protestando, develando la verdad, construyendo comunidad ante un sistema penal que hoy nos hace levantar. Transformando la justicia pa' que sea para todas. Celebrando a las mujeres que hoy su esfuerzo conmemora. Día a día apostando a justicia reparadora. Desde el sur con la memoria y la fuerza sanadora. El derecho a la alegría lo tomamos cada día. No encuentras justicia sola, ella llega en compañía. Las historias que viviste a todas advertirán. Sanación en la juntanza, otros caminos trazar. Y aquí estamos, equivocándonos tanto como acertamos. 1,000 preguntas, 2,000 respuestas en las manos. Contigo en la memoria, tu energía conservamos. Siempre combativas, la vida celebramos. Justicia, reconocer nuestra memoria. Todas nuestras voces siguen contando la historia. Justicia, la ternura es fuerza, ya no estamos solas. Justicia para todas. Justicia. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y 11 de la mañana, ya estamos llegando al mediodía y el sol, te digo que sigue tibio, que sí, que no, que sí, que no, pero está frío. Vamos a continuar con nuestro Enredando las Mañanas. A 51 años de la revuelta de Stonewall, que tuvo lugar el 28 de junio de 1969, fue el puntapié inicial que nos dio lugar a un movimiento revolucionario de reconocimiento de derechos a las minorías sexuales. El contexto político, social y cultural se caracterizó por movilizaciones de los pueblos

Bueno, ya está, ya adulamos a nuestro compañero. Entonces nos despedimos mañana. Nos despedimos. Mañana está el Enredando, se va a Lamba, Radio Semilla, toma la posta. El jueves seguimos con Radio La Roja de Córdoba y el viernes desde Jujuy por Radio Pueblo. Muy bien, sí, tenemos toda la semana completa de Enredando las Mañanas, con mucho informativo, con muchas noticias y música seguramente también. Y el próximo martes seguramente le vamos a estar contando cómo fue la marcha del 28 acá en San Luis. Vamos a estar con la purpurina en la cara. ¿Verdad? Seguramente vamos a estar con la purpurina, pero bueno, vamos a ver cómo va esta segunda marcha que se va a realizar en San Luis después de en plena cuarentena. La primera fue el 3 de junio. Sí, y ahora bueno, a la calle el 3 de junio. Ajá. Sí, respetando siempre todos los protocolos, el distanciamiento, pero bueno, ahora es como que se viene ya con una organización ya más de un mes y medio, así que esperemos a ver. Esperemos a ver cómo sale, porque la información y la difusión ya está pasando. Aparte, vienen con muchos días de un montón de actividades, sí. Vía virtual. Con vivos, redes, con publicando vivos, sí. Todos los días algún relato, alguna expresión, algo que cada compañero quiere dar a conocer en este mes del orgullo. Hay un concurso ahí que también estoy viendo si lo gano. Ajá, sí, hay un... Han puesto unas cosas de sorteo, unos fanzines, después muchas cositas que cada uno de los disidentes realice y quiera sumar a este sorteo, así que bueno, a poner ahí. Re lindo todo lo que están haciendo desde la comunidad y todo lo que están preparando, y bueno, así vamos a llegar al domingo con muchos brillos. Y el martes con toda la purpurina del domingo. Sí, vamos a quedar con la purpurina. Bueno, nos estamos despidiendo, ya creo. Nos vamos a comer el locro. Vamos a armar algo. De guiso pasamos al locro. Para darle envidia a todos los oyentes. Yo quiero tortas fritas. Ah, ya que estaba. Bueno, es lo que hay. Nos Así encontramos es. Entonces el próximo martes y mañana sigue el Enredando desde AMBA. Nos vemos hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. ¿Por qué acudiste a la policía? A mí primero. ¿Cuál será la excusa para tu próxima guerra? ¿Cuál será tu interés? ¿Qué país? ¿Qué tierra? ¿Cuántas bombas o misiles serán esta vez? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Qué es lo que querés? ¿Quiénes serán los terroristas mañana? ¿Qué bandera flameará y esa sonrisa en tu cara? ¿De qué forma se disfrazará tu causa? ¿Cuál será la ley que ampare la matanza? ¿A dónde irán a parar los cuerpos? ¿Cubrirás con sábanas todo eso que está muerto? ¿Que mataste, por cierto, por un futuro incierto? Dirás que es por nuestro bien, pero sé que estás mintiendo. Sé que estás mintiendo. Así funciona el mundo en que vivimos. Cuando nos demos vuelta, el frío de una daga que comienza a raspar y raspar, casi sin respirar. Se venderán mis huesos, vos vas a querer comprar. ¿De qué manera creativa robarás mi libertad? ¿Cómo procederás cuando digamos nunca más? ¿Cuál será el color que deberé elegir para salvarme? Robo armado, que aún vendrá, pero ¿en qué parte? ¿Quién será la presa de tu gran expedición? ¿Estarás a la vista o infiltrado en el montón? Escalón por escalón treparás hasta ascender. Bien por encima de todo solo restará vencer. Obedecer para crecer entre tus creces. ¿Quién inventó todo ese show de la televisión? ¿Por qué dicen esas cosas que veo desde el sillón? Yo no asisto a la noticia si es lo mismo mil veces. Sé que estás mintiendo. Así funciona el mundo en que vivimos. Cuando nos demos vuelta, el frío de una daga que comienza a raspar y raspar, casi sin respirar. Se venderán mis huesos, vos vas a querer comprar. ¿Qué